cariño para mis dulces muñequitas. Las quinceañeras de corazón les canta Anita, Anita Santibáñez. Y con producciones musicales Densa del Perú. Cumpliste lo que este año, mi niña morada, te cuide con una flor que empieza a florecer. Cumpliste los 15 años, mi niña morada, te cuide como una flor que empieza a florecer. Le doy gracias a nuestro Dios divino, porque tú eres bendición mi vida. No olvides los valores y consejos que como madre con amor te he dado. Le doy gracias a nuestro Dios divino, porque tú eres bendición mi vida. No olvides los valores y consejos que como madre con amor te he dado. Con amor para la reina de mi corazón, Angelina Belén. Hasta florecer. Cumpliste los 15 años, mi niña dorada, te cuide como una flor que empieza hasta florecer. Le doy gracias a nuestro Dios divino, porque tú eres bendición mi vida. No olvides los valores y consejos que como madre con amor te daré. Le doy gracias a nuestro Dios divino, porque tú eres bendición mi vida. No olvides los valores y consejos que como madre con amor te daré. ¡Vistas, vistas, hurria, hurria, hurria! Alejandro Rosales, Financio Rafael, vamos Wilder Ramos y Lourdes Palomino. Todo en la vida lo alcanzarás, también tu sueño realizarás, con mucho esfuerzo y sacrificio, mi linda niña dorada. Todo en la vida lo alcanzarás, también tu sueño realizarás, con mucho esfuerzo y sacrificio, mi linda niña dorada.